Gracias, papá. Gracias, papá. De todos los consejos que tengo para darte, hay uno último que quiero que recuerdes. No ahorres más. No ahorres tus abrazos, tus cariños. No los guardes en tu cuenta para más adelante. Gástalo todo. Gástalo hoy, como si hubiese una oferta, con las personas que quieres, cuando más lo necesitan y cuando no. Gasta todos tus besos, te quiero, cada segundo que tienes, inviértelo en cosas más importantes y comparte tus ganancias. No ahorres palabras para decir lo que sientes. Arriesga y gasta miles de te amo. Gracias y disculpas, los verbos que más cuestan, los adjetivos más valiosos que tengas. Derróchalo todo, hasta vaciar las cuentas, porque no vinimos al mundo para ahorrar, no vinimos a guardarnos todo este amor para nosotros mismos, estamos aquí para gastarlo, hasta que no nos quede nada, hasta volvernos millonarios.